El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y le dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio narra una carrera que es despareja entre un hombre de unos 45 años, Pedro, y otro de poco menos de 20, Juan. No fue esta una carrera más, no fue una carrera de atletismo, no había en ese momento ningún espectador ni había ninguna tribuna, pero sí había un trofeo, un gran trofeo, que no era artificial como suelen ser los trofeos, no era una copa, no era un viaje, no era un auto, no era un cheque. El fruto de esa carrera, el trofeo que iban a alcanzar era una persona. Corrieron al sepulcro, vieron que las vendas que envolvían al cuerpo estaban en el piso. Lo mismo con el sudario que cubría su cabeza. Esa carrera, en ese momento intuían que había tenido su premio. Esa ausencia de ese cuerpo era una presencia. Las vendas y el sudario sueltos eran ahora solo un recuerdo de su muerte. Jesús había resucitado. Jesús resucitado, en ese momento, empieza a ser una certeza en Pedro y Juan. Tuvieron una corazonada, podemos decir así. Quizás tomaron conciencia de eso cuando María Magdalena les avisó lo que había sucedido. Y que todo esto era verdad. Que ese anuncio, que se había aparecido un hombre, que había unos ángeles que había anunciado la presencia del Mesías, todo era verdad, que no era una fábula, que no era una historia. Empezaron a recapitular en su mente lo que Jesús les había anunciado. Destruirán el templo en 3 días, lo volverán a ver, se reconstruirá. Y veían que eso iba siendo una verdad. Si esto no era verdad, el destino, lo que seguía para ellos era tristeza y amargura. Si eso era verdad, todo tenía sentido. Y así fue. Corrieron, uno más rápido que otro, llegaron, alcanzaron, vieron las vendas y empezaron a proclamar uno tras otro: «Cristo resucitado, es verdad, ha resucitado. Ese era el canto también de los apóstoles. No dice esto la palabra, pero yo pienso que debe ser así, llantos de alegría. Me imagino Pedro llorando, Juan, esto es verdad, resucitó, y Juan diciendo, sí, Pedro, está con nosotros. Y ahí estaban diciendo, bueno, ¿dónde está? Bueno, ahí iban a buscarlo, a encontrarlo, a estar cerca de él, porque también lo querían abrazar a ese Jesús, pero ya en el corazón ese encuentro y esa espera, esa dilación, ese momento se iba acrecentando, iba encendiéndose el corazón, y no podía más de ganas de ver al Señor, al resucitado. Fue la mejor carrera de su vida. Por eso, permítame tomar, como tomé hoy en un retiro, en la Pascua Misionera, un poco teniendo en cuenta también este auditorio de gente joven, gente adulta, de todos, la imagen de una carrera para testimoniar la vida cristiana que estamos invitados a vivir cada uno de nosotros. Hay distintos tipos de carrera. Hay carreras que son de velocidad. Esas carreras de velocidad, algunas son de 60 metros, dicen hasta 400 metros, donde lo propio de estas carreras es ir bien rápido. Y la intensidad, esa es la palabra. Uno corre rápidamente y bueno, hasta los 400 metros aguantás, ¿no? A cierta velocidad después ya te cansás. Tuvimos durante 4 días, Padre Federico, las hermanas de la Sociedad de María, un grupo de 40 animadores, 100 universitarios y 250 jóvenes de quinto y sexto año, en total 400 personas, haciendo un retiro, una Pascua misionera durante estos días gloriosos. Y si uno tuviera que decir qué sucedió en esos días, fue una carrera intensa, ya no de uno para alcanzar la meta, sino de Jesús para llegar a cada uno de estos chicos. Fue al revés. Jesús estuvo corriendo. Yo me lo imagino a Jesús corriendo en esta Pascua. Si tuviera una imagen, me lo imagino así. Vieron que uno nunca se lo imagina. Se lo imagina rezando, ¿no? A Jesús, hablando. Yo me lo imagino corriendo acá. Como una imagen, corriendo a cada uno. Para poder alcanzarlo su amor, para decirme, ¿te das cuenta que te amo? ¿Te das cuenta que estoy con vos? ¿Te das cuenta que no estás solo? ¿Te das cuenta que ese problema, esa situación, esa angustia, ese complejo, esa tristeza, esa no aceptación, te das cuenta que yo estoy para vos? ¡Ey, date cuenta! María, Florencia, Delfina, Federico, Martín, Javier. Y por ahí algunos siguen de largo, miran al costado. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? De repente van viendo que esa presencia y esa corrida de Jesús que va haciendo en su amor en la Eucaristía, que le va lavando los pies, como hicimos el Jueves Santo, van percibiendo que Jesús, con firmeza y con determinación en la cruz, va acercándose y firme, con mucha intensidad y amando por cada uno de ellos en ese momento, y que eso es verdad. Lo percibieron con intensidad en la misa de ayer, de la Vigilia de Pascua, que durante 3 horas y media, que pasaron como 10 minutos, en la intensidad del amor, Jesús estaba dándoles vida y más vida, iba haciendo su luz. Bueno, podemos decir, esta carrera de corta distancia es también la intensidad de Jesús. Y es la que, aunque nosotros no nos demos cuenta, es también como Jesús vive. Nuestro amor es a cuotas habitualmente, intermitente, pero el de Jesús no. Estamos en misa. Es que a veces uno no estamos como dispuestos a recibirlo, pero Jesús en cada misa se entrega todo y totalmente, con una intensidad total. En la Eucaristía nos está amando totalmente. En la Palabra nos está hablando con toda su fuerza y también nos da todo su Espíritu. Por lo tanto, Jesús es una persona que tiene gran intensidad en el amor. Y de ese modo también quiere acercarse. Y si no es de un modo, es de otro. Lo hizo también en el sacramento de la confesión. Dicho sea de paso, nunca confesamos tanto con Padre Federico, imagínense. Gracias a Dios tuvimos la gracia. Siempre para un sacerdote es una alegría poder. Faltaban 5 horas y nos dicen 2 chicas que estaban encargadas de las confesiones, todavía faltan 120 chicos confesarse. Bueno, gracias a Dios, el Espíritu Santo pudo hacer que todos pudieran hacer eso. Miren, querían ellos. Nosotros decíamos, bueno, por ahí, más adelante. No, quiero confesar, ¿no? Querían recibir con intensidad el amor de Jesús. hay otras carreras que también son las carreras con vallas. Como el nombre lo indica, este tipo de carrera consiste en la superación por parte de los competidores de los obstáculos, que son conjuntos de barreras. Y esas barreras son de plástico, algunas de madera o también, en algunos casos, de metal. Son carreras también no tan largas, pero tienen su densidad. Pienso que esa es también la carrera de la vida. Hay vallas, las podemos llamar cruces, como quieramos llamarlas, de plástico, más livianas, algunas de madera y algunas también de metal, que son más difíciles de llevar. Uno siente a veces el peso y la dificultad. La Pascua, esta fiesta, esta solemnidad, es el canto de victoria. Jesús hoy nos dice, resucitado, que las vallas están para ser superadas. Que la palabra final es victoria y no derrota. Que por ahí te podés, saltando, como pasó varias veces, corriendo 110 metros, trastabillarte y podés caerte vos y te caes con la valla a veces. Pero seguís y vas para arriba, y vas para adelante. ¿Dónde uno encuentra la fuerza para levantarse? En Cristo. En su pasión, mirando la cruz. Cayó 3 veces y se levantó. La fortaleza viene de Él. En la Eucaristía, en la resurrección, donde dice, acá estoy, vivo y resucitado. Ahí encontramos la fuerza también. En los momentos donde hay obstáculos, para ponerme en sus manos y para cantar victoria y para levantarme. Cristo hoy también en su Pascua nos levanta y nos dice con mucha fuerza, ánimo y adelante. No permanezcas caído, tirado, bajoneado. Yo te quiero levantar con mi fuerza. Yo te doy mis brazos, te doy mi corazón y estoy con vos. Por eso, aunque haya obstáculos, barreras, también en este momento, con mi ayuda las vas a superar. También hay carreras con relevos. Se trata de esas carreras donde los atletas se relevan unos a otros para completar y para poder correr mejor. Generalmente son carreras de 400 metros, donde uno le pasa el testigo a una persona. Corre 100 metros y cuando ya está bajando la intensidad de la corrida aparece otro detrás, ¿no? Y agarra el testigo y sigue 100 metros y cuando otro se cansa sigue otro y así van alcanzando la meta. La carrera con relevos es muy importante en la vida cristiana. Expresa de algún modo lo que es la comunidad. Uno no puede estar quizás siempre en la misma intensidad, pero también Dios resucitado se manifiesta en nosotros. Cuando estoy a veces cansado, cuando estoy llegando un poco al límite, puedo contar con la presencia de otra persona que en ese momento me toma el relevo y me levanta. Esto es la experiencia, y acá hablo particularmente a muchos de los miembros de la comunidad que participan, de los círculos, de las comunidades, son estos. Son los relevos que Cristo quiere para estar presente. Es el lugar donde también Cristo está vivo, y donde Dios me da su gracia, me da la fuerza para levantarme y para levantar a otros. Quizás no podés más y decís, bueno, necesito descansar para que corra otro y me agarre. Pero ojo, no vale quedarte tirado en el piso. Después vos tenés que seguir corriendo, recuperar fuerzas y levantar a otros. Y darle el relevo a otra persona. Y así es la vida cristiana. Nos vamos relevando, necesitamos de los otros. Y Cristo también se manifiesta concretamente en otras personas para que vayamos juntos hacia Él. Y por último está la carrera de larga distancia o de fondo. Hay carreras de 5.000 metros, de 10.000 metros y también de 42 kilómetros, que son las más exigentes. Donde diría lo más importante acá es llegar. Decía, conozco una persona que hacía las 42 kilómetros, que los corrió, generalmente se tardan un promedio entre 2 horas y 3 horas. Bueno, esta persona las corrió en 6 horas y pico. Estaba feliz, creo que fue el último en llegar. Estaba contento por haber llegado, se quedó, habrá estado como 1 hora tomando agua, cuando iba por la mitad no podía. En vez de correr terminó haciendo marcha, ¿no? Más o menos. Pero llegó, estaba feliz con su remera, se sacaba su selfie en ese momento, diciendo llegué, pude alcanzar la meta final, trotando, corriendo. Y esa es la carrera de la vida. Pienso que lo más importante para nosotros es también llegar. Llegar a Jesús, llegar al cielo. No importa cómo, lo importante es llegar, estar con Él. Lo importante es ir para adelante. Lo que no tengo que hacer, ni ir para atrás, ni ir para otro lado. Ir para adelante. Ojalá vayamos así, pero a veces vamos un poquito así. No importa, si vamos así, si vamos así. Quizás a veces vamos así, bajamos un poquito. Bueno, hacemos así, así. Lo importante es no hacer mucho así y así, ¿no? Entonces, ir hacia Él. Con la certeza de que hay un triunfador, que es Él, y que ya llegó, que es el resucitado. Jesús ya llegó, ya está, ya triunfó. Alegremos y admirémonos en su victoria, que es la nuestra. El campeón es Él. Nosotros lo seguimos y lo abrazamos y decimos gracias por haber ganado, porque de algún modo Él nos abrió y nos comparte el trofeo. Él nos comparte el trofeo. Nos dice, bueno, ¿cuánto ganaste en este gran slam de la vida? Bueno, acá te doy todos los bienes. Yo tengo abiertas las puertas del cielo. Mi premio, que es la vida eterna, que es la felicidad, que es el gozo, que es toda la alegría, no es simplemente para mí. No me interesa. Lo quiero compartir con todos. Pero lo único que tengo que hacer es correr, ir para adelante y llegar. Yo te abro las puertas. Esa es la Pascua. Es el triunfo de Cristo. Es el triunfo de la vida nueva. Por eso invito que en este tiempo vivamos con alegría. Este tiempo pascual dando gracias, porque Él ha triunfado, encontrando en el resucitado su fuerza, encontrando en Él también la medida y el lugar hacia donde correr y hacia donde ir. Poner nuestra mirada en Él, enorgullecernos en el Señor que está vivo y resucitado, que ha venido por nosotros, y encontrar en Él también nuestra fuerza en todo momento. De Él venimos y hacia Él vamos.